buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a un Enredando las Mañanas más en Radio de la RNMA. Le damos la bienvenida desde los estudios de La Rioja en Radio Voces. En 9 minutos han pasado de la hora 10. Pedimos disculpas por este pequeño retraso. Hemos estado acomodando un poquito, mil disculpas, pero ya estamos arrancando y con toda la información lo que queda de esta agenda nacional, podríamos llamarlo así, que hemos construido desde los medios alternativos populares y comunitarios de toda Argentina que conformamos la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, vamos a hacer el repaso general de la información para el día de hoy. Vamos a estar en Córdoba, en Salta, en San Juan. También nos vamos a ir a información nacional porque siguen los despidos a nivel nacional y mañana martes se realiza un paro en todo el país en contra de los despidos. Vamos a estar también con novedades sobre Antena Negra TV y mucha más información que vamos a estar repasando en este lunes 28 de marzo. Les comentamos que el programa Enredando las Mañanas se emite por la radio de la red en www.rnma.org.ar y también podés engancharte a través de todas nuestras repetidoras en todo el país, que paso a contarte cuáles son. Bueno, y estamos desde Radio Pueblo y Capoma, desde la provincia de Jujuy. También estamos saliendo por Radio La Negra en El Bolsón, Río Negro, y Radio Nehuenchén, Chipoleti, también Río Negro. En el sur del país también nos retransmite Radio La Colmena de Plaza Huíncul, desde Neuquén, y Radio La Rabia desde Chubut. Y en el centro de nuestro país, bien en el corazón de nuestro país, desde la provincia de Córdoba nos retransmite Radio Zumba La Turba desde la capital, Radio Roja desde la localidad de Casa Grande, Radio Rebelde Amanecer de Villa Animí y esas son las radios que nos retransmiten en la provincia de Córdoba. También estamos retransmitiendo desde Buenos Aires, desde la ciudad autónoma, La Retaguardia, La Colectiva, La Caterva, Che Barracas, Radio Semilla y Radio El Aprendiz de Centro de Formación Profesional número 24. También en provincia de Buenos Aires nos retransmite Radio La Trinchera desde la localidad de Campana, Radio La Barriada desde Florencio Varela, Radio Zona Libre de familiares y amigos de Luciano Arruga y Radio Libre de Santa Teresita. Desde Cuyo nos retransmite Radio La Bulla en San Luis y Radio La Pujante en La Valle Mendoza. También estamos en el NOA Radio Voces La Rioja. Bueno, y ahí también estamos trabajando en la producción y postproducción de este programa a través de nuestros medios gráficos, como son Red Eco Alternativo, ANRED, Radio Zumba La Turba, El Zumbido, y también está colaborando en la postproducción Leonardo Jansson. En la técnica se encuentra el compañero Julio Echeverría y en redes sociales, Claudina Peralta y Javier Eugenio. We'll be right back. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y arrancamos ya rapidito esta mañana con las primeras notas en el país que vamos a estar realizando sobre las noticias que nos interesa poder difundir y visibilizar, como por ejemplo es la realización de el 26º encuentro ya de la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, que se realizó este fin de semana entre los días 24 y 27 de marzo en la localidad de Jáchal, provincia de San Juan. Por el cierre, remediación y prohibición fue el lema que guió a este encuentro. Además, por supuesto, que estuvo totalmente teñido de todo lo que es la memoria a 40 años del último golpe de Estado en Argentina. Y estamos con una compañera de la Asamblea de Chilecito, con Pía Silva, que nos va a contar un poco el desarrollo de lo que fue este 26º encuentro de la UAC. Hola, Pía, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Bueno, hola, Romy, hola a la audiencia de Enredando y a la audiencia de Radio Voces. Bien, llegamos ayer a La Rioja. La verdad es que fueron unos días de mucho trabajo. Desde el jueves hasta tarde que comenzaron las actividades. Se comenzó con un diagnóstico, después, como vos contabas, se hicieron algunas actividades por el Día de la Memoria, que bueno, básicamente estuvo organizada por varias organizaciones de ahí de Jáchal, y es bueno rescatar que la mayoría de los chicos eran muy jóvenes, así que bueno, todas las personas que estaban participando de la UAC nos sumamos a ese acto, a esa conmemoración. Y después el día viernes ya comenzamos con un trabajo más intenso. Fue una ronda de presentación, porque el viernes llegaba el hueso de los compañeros y compañeras. Toda una presentación, también con la exposición de las problemáticas que estamos trayendo al espacio de la UAC. Algunos nuevos, otros más históricos, le decimos, que son los compañeros que vienen desde un principio. Así que se trabajó muchísimo. Después se pasó un trabajo más por problemáticas, después un trabajo por comisiones, que bueno, en la metodología que siempre tuvo la UAC, donde se definen un montón de, primero de cuestiones políticas que tienen que ver con la identidad de la UAC y su base asamblearia, horizontal, apartidaria, y también con la definición de acciones políticas y acciones concretas, que eso siempre se trata de operativizar, y después, obviamente, el último día, toda la UAC lo define, todas las asambleas lo definen, le dan forma y se aprueba por consenso o no. Así que tanto viernes como sábado fueron días de mucho trabajo para prepararnos para el plenario el día domingo. Y bueno, rescatar la marcha del sábado de la noche, que fue una marcha muy cortita, pero por el centro de Jáchal, y que fue maravillosa, porque uno a veces estando ahí en esas comunidades donde ya está la megaminería, donde ya hay divisiones sociales, donde ya hay mucho conflicto en lo social, siempre uno tiende como a, no sé, va a ser un balance siempre muy negativo, y la verdad es que la marcha, no sé si canalizó toda la bronca, la energía, la esperanza, pero fue una marcha muy colorida, fue una marcha de mucha esperanza, muchos vecinos de Jáchal que por ahí espontáneamente estaban en la calle, se han sumado, prestaban atención, aplaudían, acompañaban a su forma, a su manera. Así que para nosotros eso es un gesto sumamente importante, y habla del trabajo que viene haciendo la Asamblea de Jáchal No Se Toca, habla, bueno, de que sin duda la gente está muy cansada, porque a 12 años, decían los compañeros de Jáchal, de haber comenzado con este proyecto del San Juan Minero, donde Jáchal es como Jáchal, iglesia y todos los pueblitos son la punta de lanza, la verdad, todo eso no está. Uno llega a Jáchal y y eso también lo queríamos contar. Uno llega a Hatzel y las calles están, están rotas, habla de un pueblo que realmente no ha crecido, uno no ve a la vista el crecimiento y tampoco lo ven los vecinos de Hatzel, no se ve un pueblo que está, digamos, en un buen momento, no se ve a los vecinos con felicidad, sino, bueno, mucho olvido, y la sensación de estar en un pueblo que está desapareciendo, porque encima pasaron de tener 30.000 habitantes a tener 20.000, los mismos lugareños problematizan de que sus jóvenes se van, de que no hay fuentes de trabajo, y también se habló mucho del tema del turismo, el turismo también, más allá de que la asamblea está con una carpa permanente en la plaza explicando las razones por las cuales se oponen y bueno, exigen el cierre y remediación de Veladero, el turista sabe, el turista ya lo sabe. Entonces, poder hablar con los lugareños de la carpa, no es la asamblea la que está corriendo turismo, muy poco turismo que pasa por Hatzel, sino que es la misma empresa, es la presencia de Barrick y la contaminación desde que inició a los ríos, los árboles, a la tierra, la que está generando, por supuesto, de que Hatzel y todas sus políticas no sean turísticos, sino que sean destinados a, como zona de sacrificio, a la megaminería. Bien. Pía, vos sos una de las personas que viene participando junto a la Asamblea de Chilecito, por supuesto, de las UAC desde un inicio. ¿Cómo viste este 26º encuentro? ¿Cuáles han sido las perspectivas que han ido cambiando a lo largo de la es un espacio donde se reúnen las asambleas medioambientales, de lucha, digamos, y de protección a nuestro territorio y a nuestros bienes comunes de todo el país, que a lo largo de estos 26 encuentros han surgido nuevas asambleas o nuevos espacios, como así también se han ido algunos? Digo, ¿qué balance podrían hacer o qué nos podés contar de la trayectoria de estas UAC hasta hoy y respecto a las perspectivas hacia adelante también de construcción y de propuesta? Bueno, sí, la UAC... En principio, contarte que este año cumplimos 10 años. La UAC nació en el 2006, en julio del 2006. Así que este año es un año donde uno puede ver todo, ver los logros y la continuidad. Ver los logros y la continuidad y saber, digamos, festejar y reconocer el trabajo de continuidad de la UAC, de haberse reunido 3 veces por año, hasta a veces 4 veces por año, ahora desde hace unos años son dos encuentros al año, y estar cumpliendo 10 años y seguir existiendo como espacio, creo que es el único espacio a nivel nacional que nuclea a todas las asambleas socioambientales. Pero por supuesto siempre estuvieron participando organizaciones políticas, grupos ecologistas, grupos de género, estudiantes, agrupaciones estudiantiles. Siempre tuvo como esa apertura a otros movimientos que obviamente están trabajando, porque digamos estamos siempre poniendo en evidencia o luchando en contra de la misma lógica, que es la lógica de explotación, la lógica capitalista, que en nuestros territorios no solo hace desastres sobre la naturaleza, sino también sobre las personas. Entonces, siempre estuvimos compartiendo como esa sintonía, en sintonía con esos movimientos que se han sumado a la UAC. Uh-huh. Pero estos movimientos algunos no están, algunos, bueno, se han convertido en otra cosa, entonces al haber tomado la elección partidaria, a veces, por supuesto, se nos pasa al costado, pero siempre muy respetuosos del espacio, siempre hemos sido muy respetuosos del espacio. Cuando hay compañeros que toman la opción partidaria, es valioso, pero siempre hay que dar un paso al costado porque luego sí se define a partidario. Justamente para que pueda ser representativa de todas las comunidades y todos los territorios a nivel nacional. Así que la verdad es que el balance, yo hace 2 años que no participaba, ¿no?, más personalmente, y venía siguiendo un poco el proceso de la UAC, volví a participar y las sensaciones que estamos hablando del mismo código, uh-huh, son mucho más claras. Y no hace falta estar como todo el tiempo recordando cuáles son nuestros principios políticos, esos principios que tenemos casi incorporados, y obviamente que todos tenemos una lógica verticalista, autoritaria, pero que ya en el ejercicio asambleario estamos tratando de construir otra cosa. Esto de no votar y de decidir por consenso explica a las claras, digamos, de que estamos pudiendo cómo dialogar en la toma de decisiones. Uh-huh. Entonces, eso se fluyó con mucho más rápido, más resolutiva, más operativa la UAS en este encuentro. Uh-huh. Entonces, en un territorio como Hatton, como Iglesias y como San Juan, ¿no?, que es tan difícil. Y los compañeros de San Juan, de Hatton, que han participado, han logrado salir de este diagnóstico tan negativo a poder plantearnos todas las cosas que están haciendo, todas las actividades, todo lo que están proyectando, lo que quieren, esto de exigir el cierre, ¿no?, de la remediación de la mina, del veladero, y evitar dos proyectos más que están ahí en suspenso por ahora, pero que están pensados ahí en el territorio. Me parece que la UAC en ese sentido fue a dar un aporte muy grande a Hatton, a Iglesias, a los vecinos, a demostrarles que somos un montón de comunidad en todo el país y que sí se puede, con esta práctica asamblearia, que es el hablar con el vecino, el golpearle la puerta, el poder sentarse a hablar y no imponer, y el de construir todos los días acciones para que los jóvenes unan en un pueblo que se siente muy dividido. Bien. Pía, bueno, por último, desde ya agradecerte la comunicación, que nos hayas acercado todo lo que pasó el fin de semana allí en esta nueva UAC. Bueno, preguntarte si han quedado algunas resoluciones en cuanto a próximas acciones o actividades que se puedan contar, difundir para colaborar con esa difusión. Sí, bueno, quedaron muchas acciones. En principio, bueno, la UAC, como te decía, cumple 10 años. Ese día o esa semana vamos a tomarla como Jornada Nacional de Lucha. También olvidé contarles que fue un encuentro nacional. Hubo un momento, esta UAC fue nacional, internacional, porque estuvo realmente pensado en el cronograma de trabajo un espacio para compañeros de otros países que fueron en el encuentro. Compañeros de Uruguay, Montevideo, que fueron con la problemática de las fumigaciones, con muchas problemáticas que se pueden como poner bajo la categoría del extractivismo urbano. Después tuvimos 13 compañeros de Chile, del Valle de Huasco, que estuvieron participando, que eso fue muy valioso, porque incluso una de las noches se juntaron con productores de Hatton, los productores del Valle de Huasco, con los productores del Valle de Hatton, para poder conversar acerca de sus prácticas, intercambiar algunos saberes y, por supuesto, hacer un diagnóstico en común. Uh-huh. Estuvieron participando, bueno, una activista canadiense, pero que viene participando, digamos, realizando documentales, investigando acerca de la problemática de la megaminería, hijo de mineros, Canadá, y hizo también todo su aporte. Y otro compañero que lo deben conocer es... aportando muchísimas categorías para pensar en los movimientos sociales, que está viviendo en Ecuador y que pudo participar en este encuentro también, y bueno, por supuesto trajo toda la problemática del Ecuador y de los pueblos originarios de este. Buenísimo. Esto estuvo bastante bueno, uno ayuda, siempre esto nos ayuda a crecer un montón, porque en este intercambio de saberes uno va como atando las pistas, ¿no?, de este gran modelo. Y por supuesto, reconocerse en la resistencia de todos los pueblos que necesitan sentir problemática del otro, la injusticia que está sufriendo el otro como propia, comprometernos y juntos salir a luchar contra este mismo modelo. Esa jornada de lucha a los 10 años del surgimiento de la UAC, cada territorio va a decidir qué va a hacer, cómo lo va a hacer, pero sí es importante que unidos en la vida y bajo la misma alegría de cumpleaños. Un día del extractivismo, que es un día que la UAC va a definir dentro del calendario, que eso quedó también, no recuerdo en este momento la fecha, un montón de tienen que ver con cómo se andan, pero lo que recuerdo es eso. Básicamente jornadas de lucha, de movilización y de seguir trabajando con las comunidades en cada uno de los lugares. Bien, buenísimo. Bueno, la verdad es bastante completo, parece. Además, fueron varios días de trabajo, desde el 24 al 27, así que imaginamos que bueno, esto es un resumen de todo lo vivido ahí. La verdad que es muy positivo saber y conocer que, a pesar de que los contextos políticos quizás han ido cambiando en cuanto a figuras políticas o partidos, que los movimientos sociales han seguido organizándose y manteniendo sus espacios de debate, y sobre todo para caracterizar lo que nos pasa y poder proponer o accionar en pos de, en este caso, la protección de nuestros bienes comunes. Así que, bueno, la verdad, una alegría saber que se haya celebrado una UAC más. Agradecemos, Pía, por este resumen y, bueno, nos estaremos encontrando en cualquier momento. Bueno, gracias, Romy, siempre por este espacio. Y bueno, sí, seguimos celebrando el caminar de la asamblea, y que sea un encuentro que permita definirnos y volver con mucha más fuerza a los territorios. Y los aguas, bueno, que siguen ahí activando acciones coordinadas mucho más fuertes, digo, que se identifican más con una problemática, pero bueno, que todas hacen visible el mismo modelo, que es el modelo del extractivismo. Así que agradecidos nosotros, y bueno, por supuesto, nos estamos encontrando. Dale, un abrazo, hasta pronto. Un abrazo. Bueno, ahí pasaba entonces el testimonio de Pía Silva, miembro de la Asamblea Chilecito, que han participado desde los inicios de esta unión de asambleas ciudadanas, y esta vez participando una vez más del 26º encuentro, en el cual se reunieron no solo las asambleas ciudadanas de este país, sino, como Pía bien lo contaba, de otros países de Latinoamérica y el mundo, que han venido a compartir las realidades de esos lugares respecto al extractivismo, y también de propuestas de cómo ir analizando la lucha contra el extractivismo, y fundamentalmente cómo seguir defendiendo nuestros bienes comunes. Ahí pasaba el informe entonces del 26º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas en Hachal. Treinta y un minutos pasan de las 10, nos vamos a ir a la primera pausa musical, enseguida estamos con información, con más información en este Enredando las Mañanas. Muy pero muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Enredando las Mañanas. Este programa, ya saben, es un esfuerzo colectivo de una serie de radios que estamos agrupadas en la Red Nacional de Medios Alternativos y que frecuentemente discutimos y rediscutimos todo lo que tiene que ver con este proyecto. Y en este caso le ha tocado el tema de las cortinas. La semana abre con esta nueva discusión. Las cortinas. Lo que vamos a hacer es ir probando distintas cortinas al aire, en vivo. Transparentes como somos nosotros. Vamos a ir poniendo algunas cortinas y ahí vamos a poder ir eligiéndola. Pueden llamar mandando cortina 1 al 2020 y así nosotros vamos a... Sale solamente 6 pesos masiva. Una consulta familiar. Irene es la compañera de Julián Boxer, el conductor del Enredando las Mañanas de los viernes, que todos los viernes, que en un momento te toma la determinación de ir cambiando las cortinas. Yo lo que quería saber es si la casa en la que conviven también va cambiando las cortinas, o las cortinas de tela, ¿las cambia también? No, cortinas no tenemos, che. No tiene cortinas, ¿ves? No tenés. Listo, somos del mismo equipo, Irene. Por eso se saca las ganas con las cortinas del Enredando. Ya está, ahí tenemos la explicación. Bueno. Porque no hay una sola cortina en toda la casa. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. falta mucho tiempo, mucha sangre y mucho horror. Hizo falta que se viera quién era el explotador. Es bueno tener un sueño, pero es mejor tener dos. Hacer un país muy grande, el otro decidilo vos. Y parece que no está. La injusticia tiene hija, se llama inseguridad. Somos lo que nos enseñan, lo que alcanzamos a ver. Si nunca pasaste hambre, nunca lo vas a entender. Criticas al boliviano y trabaja más que vos. Criticas al peruano, fueron imperio del sol. Criticas al brasilero y hoy es hermano mayor. Criticas a los villeros y escupirle del balcón. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Y hablando un poquito del tema de la UAC, ¿no? Tenemos información que fue publicada por el periodista Juan Pablo Parrilla de Infobae respecto a una investigación por otros 3 derrames de cianuro de la Barrick Gold que no se hicieron públicos. La información figura en un registro de contingencias, pero los vecinos de San Juan nunca se enteraron. Desconfían de las cifras oficiales sobre estos incidentes de la empresa que ya fue sancionada por contaminar. Recordemos allí en la localidad de Hacha, justamente hablando del tema del agua que se realizó allí en esta localidad. No fue el único el derrame de más de 1 millón de litros de agua cianurada ocurrido el último septiembre en la mina Veladero en San Juan. Le antecedieron por lo menos 3 vertidos que no se hicieron públicos en su momento, aunque las cifras oficiales de estos incidentes son menores. En la asamblea Hachal No Se Toca desconfían de la veracidad, dado que la empresa minera argentina Gold Barrick Gold y las autoridades de San Juan intentaron ocultar la fuga el año pasado y también la magnitud de la misma. Según consta en un informe de la Dirección de Residuos Peligrosos que figura en el expediente de la Secretaría de Ambiente, hoy convertido en ministerio allí de San Juan, iniciado tras el último derrame, en el 2012 Barrick Gold presentó un registro de contingencias en el cual confirmó que hubo al menos 3 vertidos de cianuro antes de lo ocurrido entre el 12 y el 13 de septiembre de 2015. Bueno, justamente el informe completo de esta información figura en el diario Infobae, como decíamos, del domingo. El periodista que publica la nota es Juan Pablo Parrilla y presenta las actas donde figura esta información, las fechas en las que se dieron, la cantidad de litros vertidos incluso, y bueno, más datos respecto a estas informe de contingencia, como se llama, que se vendrían a ser algo así como los daños colaterales, si se quiere, de esta actividad económica aquí ahí en Hachal, o en la zona de Hachal. El principal pueblo que se damnifica frente a estas contingencias que tiene Barrick Gold allí en Veladero. A seguir con la información aquí en Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir hasta la provincia de Salta. Allí nos está esperando en el teléfono, o está del otro lado del teléfono, Cristina Cobos. Ella es hermana de Víctor Cobos, uno de los principales testigos de un juicio que se está desarrollando desde el año pasado en la provincia de Salta y que justamente hoy, lunes 28 de marzo, se va a conocer la sentencia. Se trata de un juicio por delitos de lesa humanidad cometido justamente contra Víctor Cobos, y uno de los datos más importantes que tiene este juicio es que va a ser la primera vez que se sentencia a un civil, en este caso un empresario que estuvo a cargo de la empresa Labelos del Norte y que estuvo vinculada directamente con la dictadura militar que tuvimos en nuestro país desde marzo del 76. Y estamos con Cristina, hermana, como decíamos, de Víctor. Hola Cristina, ¿cómo está? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Buenos días. Bueno. Muchas gracias por atendernos, Cristina. Sabemos que hoy es un día, entendemos, muy especial para la familia Cobos. Así que, bueno, le agradecemos desde ya su atención en un día como hoy. Y, bueno, queríamos un poco que nos cuente sobre este caso, sobre el caso de Víctor. Y, bueno, las expectativas, por supuesto, que tienen para la sentencia que se va a conocer esta tarde. Bueno, sí, la verdad que un día muy particular para la familia y para los organismos de derechos humanos que llevamos adelante, y el acompañamiento de todo este proceso de la instrucción del juicio y ya en este caso el día de hoy la sentencia, ¿no? Estamos muy expectantes. Creo que el tribunal tiene todas las pruebas en la mesa, digamos, como para dictar una sentencia justa, que es lo que esperamos. Hoy para nosotros también es muy importante porque es la sentencia al primer empresario, primer civil y empresario de toda la República Argentina. Así que y también no solo a él se está juzgando, sino a tres ex policías también, que también en otras causas tenían procesos, tenían denuncias, estaban denunciados, pero nunca llegaron a la sentencia, ¿no? A la condena en este caso. Así que esperamos que el tribunal dicte una sentencia justa, porque si no, una condena. Nosotros esperamos condena, porque si no quedaría impune nuevamente este delito, como viene estando impune desde hace 39 años. Bien, ¿podés contarnos un poco algunas cuestiones? Seguramente desde el año pasado, en agosto entendemos que inició este juicio, se han conocido detalles de respecto a, bueno, cómo estaba vinculado Marcos Levin, que es este empresario de La Veloz del Norte, cómo estuvo vinculado con la dictadura, si nos podés comentar algunos de esos detalles. Sí, este juicio en realidad comenzó en el 2011. Ajá. El procesamiento, como todo, se dictó el procesamiento a partir del 2014, pero el juicio, la instrucción comenzó en el 2011. Uh-huh. Bueno, esto es una denuncia que hace mi hermano, porque él era delegado de la UTA y empleado de la Veloz del Norte. En aquel momento, Levin tenía empleado en la Veloz del Norte a un subcomisario que era Víctor Bocos. Este subcomisario es el que hacía, toda la parte, digamos, de marcar a los empleados molestos o lo que, digamos, no le convenía a Marcos Levin, y los perseguía, por supuesto, los perseguía dentro del trabajo y también fuera del trabajo. El Marcos Levin lo que hizo, y justamente en el alegato nosotros hemos marcado, es una empresa criminal, con la policía, con parte de la policía, en este caso con la ex comisaría cuarta, porque todos estos tres policías son de la comisaría cuarta. Y es allí donde los llevaron, no solo a mi hermano, en este caso mi hermano llegó a juicio, pero hay otros 15 empleados que también fueron torturados, también fueron detenidos ilegalmente, y están, esa causa está en la Corte de la Nación, porque acá el juez de instrucción no lo declaró delito de lesa humanidad. Uh-huh. Así que Marcos Levin en realidad se nutrió de la policía, él fue cómplice porque además participó en las torturas, participó presenciando, por supuesto, las torturas y presenció la detención, o sea que están todos los hechos dados como para que primero que sea un delito de lesa humanidad, que es lo que estamos pidiendo la querella. Uh-huh. Que haya que se declare una privación ilegítima de la libertad. Uh-huh. Y por supuesto las torturas. Bien. Sin duda que eso es lo más grave que pasó en este caso, ¿no? Eh, Cristina, bueno, por último consultarte respecto a, bueno, si esto estaría marcando un precedente, ¿no?, de lo que implicó la complicidad civil durante la última dictadura militar, si conocen algunos otros casos en los cuales se está juzgando y por lo cual esta sentencia podría marcar un precedente. Hay casos, hay uno en el Chaco, lógicamente, pero todo va, depende de la instrucción, ¿no es cierto? Estos juicios no son como dicen algunas personas, si te dijeron que eso es un delito de lesa humanidad, ya seguro tenés condena. No es así, no es así. A los delitos hay que probarlos. ¿Y cómo se los prueba? Con los testimonios, con los testigos. Y esos testigos, los jueces no porque venga alguien y diga, sí, a mí me torturaron. No, esos testigos, esos testimonios se los pruebas también. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Blaquier? Blaquier tiene una falta de mérito. Claro. ¿Por qué? No sé, algo habrá pasado en la instrucción. Que allá le pudieron dar la falta de mérito. Claro. Esperemos que en el Chaco, no sé si en el Chaco, por ahí o en Formosa, pero ahí en esos lugares hay alguien que está siendo juzgado, también está siendo procesado, no juzgado, procesado por un delito y es un empresario. Así que esperemos que estos juicios, o estas causas progresen en esa medida, ¿no es cierto? Y que lleguen a juicio y que lleguen a ser condenados, para justamente demostrar el accionar de los empresarios durante la dictadura cívico-militar. Seguro. Seguro. Bueno, Cristina, de nuevo agradecerte entonces esta comunicación. Te enviamos un saludo desde la Red Nacional de Medios Alternativos y esperemos que se haga justicia por Víctor. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estábamos entonces en contacto con Cristina Cobos, hermana de Víctor Cobos, quien en el momento de ser secuestrado era delegado dentro de la empresa La Veloz del Norte de UTA, la Unión Tranviaria Argentina. Como decíamos, bueno, esta tarde se va a estar conociendo la sentencia. La querella está solicitando penas de 20 años de prisión para Levin, que es este empresario, Almirón y Bocos, que son los policías que estarían implicados en las torturas directas efectuadas contra Víctor contra Levin. La que ayer está solicitando estas penas de 20 años contra Levin, y Almirón y Bocos 18 años. Para Cardoso también, por su condición de subalterno en el momento en el que se cometió el hecho objeto del proceso. Puntualmente, como explicaba ahí un poco Cristina, para las querellas que está para la familia, el rol de Levin, que es este empresario, fue más grave aún que los ejecutores específicos de las torturas y los secuestros, porque en su posesión de presidente de la Federación de Empresarios del Transporte en ese momento, y además propietario de la empresa La Veloz del Norte, se valió, digamos, de la estructura represiva del Estado para disciplinar a sus empleados y obtuvo beneficios de las autoridades dictatoriales, como por ejemplo ampliar rutas comerciales para su firma, entre otras cuestiones. Bueno, Víctor fue uno de sus víctimas, delegado de UTA al momento de ser secuestrado en 1977. Esta tarde, entonces, en Salta se conoce la sentencia. Bueno, casi las 11 de la mañana, nos vamos a ir a una nueva pausa y ya volvemos con más información.

no me gusta. Bueno, vamos a seguir con la información en este Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos vamos a ir a una comunicación telefónica con Diego Martínez. Él es el delegado de ATE dentro de la Biblioteca Nacional. Y vamos a hablar con él porque justamente se conocieron esta semana despidos que superan los 200 trabajadores dentro de Biblioteca Nacional. Y estamos en comunicación con Diego. Decíamos, hola Diego, ¿cómo estás? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por llamar. No, por favor, gracias a ti por responder. Sabemos que bueno, están con seguramente muchas reuniones en el día de hoy por la confirmación o por, bueno, comenzar a recibir estos telegramas de despido de unos 240 trabajadores, tenemos entendido, dentro de Biblioteca Nacional. Exactamente, es así. La semana pasada, a partir del lunes, compañeros nuestros empezaron a recibir telegramas para el día martes terminar de hacer el relevamiento de 240 telegramas de trabajadores que van desde 5 meses de ingreso a la institución hasta más de 18 años de ingreso a la institución. Administrativos, profesionales, archivistas, historiadores, sociólogos, licenciadas en letras, personal de mantenimiento. No han discriminado en función de las áreas ni tampoco de las tareas de los trabajadores. 240 compañeros hasta ahora despedidos en lo que va en esta reforma del Estado que está llevando adelante este gobierno, que como dijo el ministro Ibarra en un momento que ellos venían a refundar el Estado, nosotros decimos que lo vienen a refundir, porque lo que hacen con esta situación es reducir al mínimo, digamos, la expresión de la Biblioteca Nacional, digamos, todo este el crecimiento en trabajadores, el crecimiento en políticas públicas, el crecimiento en desarrollo cultural, en adquisición de patrimonio, en catalogación, en todo lo que implicaba una biblioteca viva, amplia, popular, compleja, pero ambiciosa, digamos, en su rol cultural. Diego, coméntanos, me decís ahora cuestiones que tienen que ver ya no solo con contratos, situaciones así de precariedad con la que se venía, sino estamos hablando de trabajadores con hasta 18 años, nos decís, de antigüedad. Sí, efectivamente, hay compañeros, nosotros 15 años, 5 años, no han hecho en este sentido caso a su propio decreto, que es el 254, en donde el gobierno decía que revisaba todos los contratos y concursos a partir del año 2013, 14, 15. Acá han ido mucho más allá, como en otras reparticiones del Estado también. Bien. Diego, ¿cuáles son las perspectivas de ahora en adelante? ¿Cómo se están organizando los trabajadores? ¿Y qué es lo que queda de la Biblioteca Nacional entonces hoy? Bueno, hoy lo que tenemos es una Biblioteca Nacional paralizada, básicamente, Porque los tres sindicatos estamos en estado de alerta y movilización. Ahí tenemos nosotros SATE, está UPCN y también está el SOEM. Los tres sindicatos hemos declarado de alerta y movilización. Hemos realizado la semana pasada una asamblea sindical, digamos plurisindical. Hemos estado todos los sindicatos presentes con todos nuestros afiliados. Ahí decretamos se votó el estado de alerta y movilización para empezar a discutir las reincorporaciones de los trabajadores. El mismo miércoles del día de la asamblea, el último día hábil de la semana pasada, nos han llamado desde el Ministerio de Cultura para el día de mañana mantener una reunión en modernización, en donde la agenda de la reunión va a ser la reincorporación de los despedidos, digamos. Nosotros queremos ir a discutir cuáles fueron cómo tomaron para tratar de reincorporar, por supuesto, a la totalidad de los compañeros. Bien. Bueno, Diego, te agradecemos estos minutitos para poder difundir esta información. Sabemos que para mañana martes se está convocando a un paro nacional también frente a todos los despidos que está habiendo en el país. Sí, yo también soy miembro del Consejo Directivo de ATE Capital Federal. Nosotros, en ese sentido, no hemos todavía definido en el ámbito de la Capital Federal. Estamos llamando, sí, a un paro para el 30, porque hacia el otro día, el 31, porque el 31 es fecha de este decreto, en donde terminaría esa revisión y tenemos, digamos, algunos datos que nos dicen que a partir del 31 el gobierno despediría más trabajadores. Así que nosotros estamos convocando para un paro nacional para el día 31, con movilización al Ministerio de Modernización. Bien. Bueno, Diego, muchas gracias por la información y estaremos seguramente entonces en contacto por más novedades. Muchísimas gracias a ustedes por difundir el conflicto. No, por favor, hasta luego. Que tengan buen día, hasta luego. Bueno, ahí pasaba Diego Martínez, delegado de ATE dentro de Biblioteca Nacional, confirmando que se efectivizaron entonces 240 despidos en Biblioteca Nacional. El dato que sorprende es que se trata de trabajadores que tienen entre 5, 8, 10 y hasta 18 años de antigüedad dentro de esta entidad. Son 240 en total, volvemos a repetir, se están desarrollando en este momento una serie de reuniones para ver cómo se lleva adelante esta situación por los trabajadores, sobre todo el plan de lucha. Y y comentaba respecto a esta convocatoria de CTA en Capital Federal, de una convocatoria para el 31 de marzo, que estaría venciendo este decreto de refuncionalización del Estado, y aparentemente vendrían más despidos. Eso es lo que nos decía Diego Martínez, delegado de ATE en Biblioteca Nacional, por lo que están convocando a este paro. Mientras tanto, en la mañana de hoy, desde las 8 de la mañana, se está desarrollando una conferencia de prensa por parte de la CTA Autónoma y la Multisectorial en la sede que tiene la CTA Autónoma en Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para brindar detalles respecto a la movilización y paro que se va a realizar y que se está convocando en todo el país para mañana 29. Nos vamos a ir a una pequeña pausita musical porque tenemos comunicación telefónica con Pepe Peralta, secretario general de la CTA Autónoma de Capital, que nos va a comentar los detalles entonces de este paro de mañana. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. mientes, muy ágil con las palabras, pero yo sé que mientes. Tus promesas volarán, el viento se las llevará. Tus promesas volarán, yo sé que nunca cumplirán. Bueno, nos vamos a seguir con la información y vamos a seguir profundizando respecto a las distintas medidas que se están llevando adelante en todo el país, sobre todo por parte, bueno, de CTA, de ATE también, las convocatorias a paro que han estado habiendo en respuesta al ajuste y a los despidos que se está haciendo en todo el país, tanto en el Estado Nacional como en los provinciales y municipales inclusive. Recién hablábamos con bueno, los trabajadores de la Biblioteca Nacional, que ya han sido confirmados, como decíamos, estos 240 despidos. Y vamos a hablar con Pepe Peralta, en estos momentos es secretario general de CTA Capital. Hola Pepe, ¿cómo está? Bienvenido a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va a ustedes? Bien, muy bien, Pepe. Bueno, comentábamos antes de iniciar esta nota respecto a la conferencia de prensa que realizaron esta mañana para contar algunos de los detalles que van a tener la convocatoria a este paro que están haciendo para mañana. Exacto, sí. Mañana lo que se ha resuelto de la CTA Nacional junto con la multisectorial es tener una jornada de lucha que incluye los gremios que así pudieran y que lo hicieran, paros y movilizaciones en todas las provincias del país. Acá en Buenos Aires y en CABA y Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, lo que hemos resuelto es marchar al Congreso de la Nación para exigir justamente por las políticas de ajuste de este gobierno, tanto en los despidos como en lo salarial, como en lo que está por fuera de convenios, que no tiene posibilidad, y nosotros llamamos a la apertura del Consejo de Salario Mínimo Vital y Móvil, ¿no? Y está basado, justamente como decías, en todas las políticas de ajuste que ha hecho este gobierno en el corto plazo, profundizado con la cantidad exorbitante de despidos que todos los días nos vamos enterando de todos los sectores que van surgiendo, digo, y nos preocupa mucho porque son muchos trabajadores que quedan sin la posibilidad ni siquiera de discutir condiciones de trabajo. Bien. Pepe, ¿han podido ustedes como CTA poder analizar esta política de Estado que se está llevando adelante? Analizar desde el punto de vista de los trabajadores, ¿no? Digo esto, bueno, ¿por qué se está dando esto? ¿Cuándo se va a parar? ¿Si hay alguna posibilidad de poder dar esta situación? Y además, ¿cómo es la perspectiva para lo que queda del año, no? Sí, lo que dice el gobierno por medio del Ministerio de Modernización que hicieron es que todavía falta todavía achicar de por medio de despidos el Estado, digo, y esto lo que está provocando es el condicionamiento inclusive al sector privado, donde ya hay empresas que están suspendiendo o despidiendo o ajustando, digo, el mensaje es muy claro, lo ha hecho el gobierno en el sector público, pero se traslada al sector privado con el agravamiento de que no hay generación de empleo, entonces más que una reestructuración justamente es un condicionamiento básico para el sector de los trabajadores, donde a la falta de empleo condiciona las relaciones laborales, las relaciones salariales, que es en definitiva lo que se viene buscando en vista de que no ha habido ningún cierre de paritario real beneficioso para los trabajadores en este contexto inflacionario. Entonces, en ese análisis, para nosotros, lejos de poder decir que se pueda resolver, para nosotros se profundiza y por eso la decisión de estar en la calle reclamando, como venimos haciendo, y darle continuidad. Mañana, con nueva jornada de movilización y paro, y se siguen las conversaciones con las demás sedes para ver si en el grid se puede llegar a una acción conjunta con el resto de las centrales obreras, tanto la CGT como la otra CTA, para que sea más masivo y más contundente el reclamo, porque si no, vemos que se profundiza, no que hay posibilidades de arreglo. De totalmente. Pepe, te iba a consultar, ya que mencionaste a las otras centrales y agrupaciones, digamos, de que agrupan a sindicatos estatales. ¿Por qué tan poca movilización de los otros sectores de gremiales? ¿Han podido tener ustedes alguna conversación? Digo, porque los paros que se han venido convocando, los quienes han estado al frente por ahí también de acompañando a los trabajadores despedidos en todo el país, no han sido muchos los gremios, de hecho ha estado presente ATE, CTA y el resto de los gremios parece desdibujado en este panorama. ¿Ustedes han podido charlar esto como central con los otros sindicatos, con las otras centrales? ¿Cómo ven esta situación? Sí, las conversaciones que se vienen teniendo, obviamente, las centrales, la CGT en especial, se ha caracterizado por ser una federación de sindicatos y la discusión primordial para los sindicatos más fuertes, en este caso Moyano, Camioneros, WOM y otros, se basó más en la pelea por la restitución de los fondos de las obras sociales y de garantizar su continuidad como estructura y no la realidad laboral a futuro, y por eso han sido poco solidarios con las peleas. Hay que tener en cuenta que el sector más afectado, en principio, ya digo, es el de los estatales, y es el que se nuclea generalmente en nuestra CTA. Entonces, lo que vimos es falta de solidaridad con los demás gremios, pero las centrales sí están viendo con atención y están viendo que esto se profundiza y que se extiende a lo privado. Entonces, hay muchas posibilidades de llegar a acuerdos donde podemos llegar a acciones conjuntas. No digo que esté ya hablado esto, sino que justamente hay un poco de resistencia en el tema de tiempo, darle más tiempo al gobierno, y para nosotros el tiempo con los gestos primarios ya se agotó, porque no nos posiciona en un ámbito de discusión muy adecuado como para resolver los problemas trabajadores. Entonces, esa es la discusión que se tiene con las demás centrales, y creemos que, ya digo, charlando vamos a llegar a algún tipo de acuerdo de visión general y en lo posible en alguna acción conjunta para el mes de abril. Bien. Bueno, por último, Pepe, las acciones de mañana están convocadas paro nacional de Ushuaia a La Quiaca. ¿Van a haber paros y movilizaciones? Sí, combinan con muchas actividades ya resueltas, digo, los médicos de la provincia de Buenos Aires, los estatales y parte de los docentes están llamando a paro de 48 horas, inclusive mañana y pasado. En Capital, el sector de los estatales hace vigilia el 30 y movilización el 31 al Ministerio de Modernización. En Tierra del Fuego están militarizando la protesta, hay 28 gremios en acampe. En La Pampa están los conductores. Digo, la verdad que lo que se está haciendo es nacionalizar los conflictos que se están dando en todas las provincias, más que uh-huh. más que haciendo una acción propia, digo, de la nada. Uh-huh. Hay pelea en todos lados y se va a seguir dando y vamos a tratar de nuclearla y nacionalizarla. Perfecto. Bueno, Pepe, muchísimas gracias por esta comunicación telefónica y estaremos en contacto. Bueno, gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Bueno, ahí estaba el secretario general de CTA Capital, Pepe Peralta, confirmándonos esta convocatoria al paro para mañana en todo el país con distintas actividades. Entre los ejes más importantes entonces de la jornada es la lucha contra los despidos en las dependencias de los estados, tanto nacional, provincial como municipales, así como también en el sector privado frente al ajuste, los tarifazos, y también va a haber un reclamo contra la ley antiterrorista y el protocolo antipiquetes. Actividades de Ushuaia a La Quiaca, y hay movilizaciones, paros y distintas actividades en todo el país. Bueno, nos vamos a la música, ya volvemos, tenemos más información en este Enredando las Mañanas. La masa no piense, es contra la corriente. Pesa lo que se piense, filo con lo que comete. La gente cual y dice que el momento más importante es el presente. Dicen prepotente lo que llamo consecuente. Dos palabras, dos conceptos diferentes. Solo la verdad y la humildad harán de la nueva vieja escuela universidad. Solo la verdad eliminará los cabines. Para que una sola voz escuchen como mil. Epicentro dile a la gente de Chile. Reclamo, discuto y ahora ponga mi atención. Más de un minuto para un crítico que habla con la razón. Lo importante pasa a ser el fundamento. Mi letra interesante, mi voz el gran instrumento. Recuerda, te guarda de distinta manera. Contemplo el universo aniquilando la frontera. Yo, tú, juntos protestamos. Contra el terrateniente y al que se dijo amo. Lucha de clases sociales, desigualdades. Escuchen fascistas, murales, somos iguales. Porque cuando vienen gringos se le da la mano. Pero cuando viene un peruano, que es nuestro hermano, lo rechazamos, lo devolvemos, lo humillamos. Recuerda que en nuestro país no hay esclavos. Por eso protestamos, puño en alto. No pidan que callemos, que recién comenzamos. Vamos a mostrarles que de promesas se han llenado la boca. Que siempre nos han mirado como cosa poca. Un poca cosa, bla bla bla bla. Shh. Yo, pura mierda. Conozco un personaje que repartió las encuestas y dice que a cada una le tiene su respuesta. Duda, duda, duda, duda, duda, duda. Me da cuando te hago esta pregunta. Nunca te habías mencionado la muerte de tu primo porque podía meterte entre el lío. Buen partido, le has sacado por tu campaña política. Hablando de derecho humano, ¿quién te cree? ¿Quién te compra? ¿Quién te vende? ¿Quién te asocia? Milico y hueco rico que se llenan el bolsillo. Mataron a la gente, pero nos matan en la idea de crear un frente lírico directo a la pelea. Protesto yo, manifiesto yo. Aliceo Darío Salas, a todos los chiquillos en huelga de hambre. ¿Qué? Protesto, manifiesto. Protesto, manifiesto yo. Protesto, manifiesto. ¿Qué? Cada loco con su tema. Algunos escriben con sangre la historia y otros con poema. Mi lema, yo, tú, yo. El pueblo unido no será vencido, no. Ok, paz, reconciliación. ¿A dónde la viste? Si todo fue violencia, violación. Entre rejas dejas al que debería ser libre. Yo quiero hablar de hambre y no de un grueso calibre. Libre sobre todo, no informado, no más golpes. Con tu artillería, mi armería no se esconde. Un minuto de silencio por todos los caídos. Vi a Grimaldi detenido, desaparecido. Un país sin memoria es un país sin historia. Libre está la historia y nos hablan de gloria. Antes solíamos tener un enemigo común. Actualmente disfrazado de abuelo patito. Pero detrás, ¿quién se esconde? Minera se esconde. Pero detrás, ¿quién se esconde? Dispenda se esconde. Pero detrás, ¿quién se esconde? Todo se esconde. Pero detrás de nosotros nadie se esconde. Protesto, yo manifiesto, yo. Protesto, manifiesto.

qué bueno, ya es como una casa más el Enredando igual. Ajá. Muchas gracias por la bienvenida. No, de nada, por favor. Bueno, estábamos en realidad interesados y queríamos, bueno, que se conozca cómo sigue avanzando ya la causa de Antena Negra TV. Recordemos que fue, bueno, se presentó, como decíamos al principio de la nota, esta denuncia de la multinacional Prosegur por interferencia de telecomunicaciones, pero bueno, conociendo la causa, digamos, se fue avanzando y en realidad estaban utilizando ellos una frecuencia que no les correspondía. La causa avanzó y hoy Antena Negra vuelve a ser investigada, es la información que tenemos. Sí, es correcto. Lo que sucedió es que luego que el juez de primera instancia de Giorgi haya fallado a favor de Antena Negra, aclarando de que no era nuestra intención la interferencia y que la frecuencia que utilizamos era de uso exclusivo para radiodifusión, a Prosegur no le alcanza, apela a Cámara. Cámara se toma sus largos meses para tomar una decisión y después de un tiempo nos enteramos que lo que la Cámara dijo fue que porque el juez de Giorgi había sido prematuro y que tenía que volver a empezar todo de nuevo, es decir, que vuelva a hacer un proceso de investigación a Antena Negra TV para verificar la denuncia que hace la multinacional Prosegur, por lo cual vuelve un poco todo para atrás en el sentido de la estructura judicial, que hasta ahora solo sabemos de eso, que estamos siendo investigadas. No tuvimos ningún tipo de notificación más que esa a través de nuestra abogada de Correpi y acá estamos igual resistiendo y al aire hasta que podamos estarlo. Pero en cuanto a lo legal es todo lo que sabemos, sí, en base a la experiencia que pasamos en septiembre del 2015, entendemos que pueden volver con una medida de fuerza con la policía y si quieren sacarnos los equipos como hicieron aquella vez de manera tan violenta, podrían volver a hacerlo, pero eso no nos detiene desde el miedo, sino nos fortalece a la organización para saber cómo actuar en caso de que se repita un secuestro y allanamiento de la violencia o aún más como sufrimos en el 2015. Bien. Anto, ¿en qué situación, digo, hoy ustedes, luego de este fallo del juez Giorgi, le fueron devueltos los equipos, ¿no? Y Antena volvió a salir al aire. Sí, el juez pide que los equipos se vuelvan a ser depositarios del canal. Y como canal en la asamblea discutimos bastante el hecho de volver al aire, pero estamos más convencidas que nunca que es nuestro derecho como libertad de expresión, como medio comunitario que somos, el poder estar transmitiendo en TDA de manera igual a muchos medios comerciales que solo por el hecho de tener un fin meramente comercial y afines a líneas del gobierno de turno tienen un privilegio de poder estarlo. Porque está claro que los medios comunitarios no es que estamos al aire sin licencia porque no queremos, sino porque no hay una voluntad política por parte de las entidades estatales para lograr esa regularización a los medios comunitarios. Desde Antena Negra, ya desde el 2013, desde julio del año pasado, hemos iniciado acciones legales para pedir apertura de concurso en lo que era la ley SCA, la ley de medios audiovisuales, y lo cual siempre se fue, nos fueron pateando y justificando con problemas técnicos de que no se podían hacer la apertura de concurso para toda la capital, licenciatario operador para sin fin de lucro, pero en lo concreto para medios con fin de lucro sí se abrió el concurso, sí están al aire, y bueno, a los medios comunitarios siempre nos dan esa fragilidad que hoy manifiesta aún más con el gobierno que tenemos en la forma tan frágil que entregan a los medios comunitarios y que encima hoy con un gobierno también que no tiene una política estatal hasta el sector nos siguen manteniendo en un plano de irregularidad, pero no porque los medios no querramos estar regulares, sino porque no nos abren las puertas para acceder a eso. Claro. Claro, claro. Bien. Bueno, Anto, ya para contar un poquito qué podemos encontrar en Antena Negra TV hoy, cómo está haciendo la programación y, bueno, qué es lo que ofrece este medio comunitario para ahí, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, es una muy buena pregunta porque estamos en el marco del festejo del Año al Aire. Hace claro, el 24 sí. de marzo del año 2015 salimos al aire en digital y ya hace un año que estamos. Si bien tuvimos este receso de 2 meses por el secuestro, volvimos y ahora tenemos una programación de 24 horas. Ahora es el mediodía y a las 19 de la tarde se va a dar la repetición del matutino de Antena Negra, el informativo negro. Donde, bueno, es el matutino del canal y después tenemos programas de Kurdistán, hay una programación también de videoclips, hay documentales, hay periodísticos, hay interrepresivos, y la verdad es que muchísimas organizaciones y muchos colectivos audiovisuales nos están mandando su material y ya distintas organizaciones se están acercando para producir el programa en el set de Antena Negra y sacarlo al aire. Se puede ver por Canal 20 en Capital Federal, pero también en todo el país o en cualquier parte del mundo por internet, en la página www.antenanegratv.com.ar se puede sintonizar y ver lo que se está saliendo en el aire desde la streaming. Y bueno, cualquier persona que quiera acercarnos un material para que lo difundamos está más que bienvenida. Y también a través del Facebook se pueden ir enterando de la programación día a día. Tenemos diferentes bloques como puede ser Qué carajo la democracia, Bajo el control obrero, hay una parte de feminismo que es muy importante para el proyecto comunicacional también, y bueno, todos los días trabajando de manera colectiva y organizativa, y hoy estamos mucho mejor que antes, no solo porque estamos tomando decisiones de manera colectiva en el interno del grupo y fortaleciéndonos, sino también porque cada vez son más las redes que se están estableciendo desde Antena Negra y desde la Red Nacional de Medios Alternativos hacia con la realidad concreta y las luchas en las clases, y es lo que es el objetivo también por parte de los medios comunitarios, no solo informar lo que los medios comerciales no quieren informar, sino también ser una herramienta a disposición de la lucha, lo cual se está profundizando día a día gracias al trabajo colectivo y las redes que vamos generando día a día. Bien, bien, bien, perfecto. Bueno, Anto, muchísimas gracias por la información y bueno, estamos atentos y atentas frente a la información que surja sobre esta nueva investigación que se presenta. Sí, muchas gracias, Romy. Nosotras igual vamos a estar mandando gacetillas a medida que vayan sucediendo los hechos. Bien, estaremos atentos entonces. Un abrazo, hasta pronto. Un abrazo, compa. Chao. Bueno, ahí estaba entonces la información desde Antena Negra TV, vuelve a ser investigada, como nos comentaba allí Antonella, desde Antena Negra TV, el juez Martínez Di Giorgi, que tenía a cargo la causa, había planteado esta falta de intencionalidad de Antena Negra de interferir las comunicaciones, por eso también le fueron devueltos los equipos. Prosegur apeló en una segunda instancia esta decisión y el juez de la Cámara Criminal y Correccional falló a favor de esta empresa entonces, revocando la decisión del juez Martínez Di Giorgi. Por eso la causa vuelve para atrás y Antena Negra vuelve a ser investigada. Nueva pausa en Enredando las Mañanas. Enseguida seguimos con más información antes de cerrar el programa de hoy. Estas son las mañanitas que cantamos aquí. Enredando las mañanas, te enredamos a ¿Seguís enredado entre las sábanas? Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, A partir de las 10 de la mañana hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Estos me voy a ir por el camino que nunca fui, lejos de toda la mezquindad, todo egoísmo, lejos de tanta vulgaridad, tanta locura y velocidad que me recorre en esta ciudad donde yo vivo. Tratar de reconocer al ser humano que vive en mí, que está detrás de esta capa gris, como escondido. Voy a charlar con el niño aquel que va tranquilo en su soledad, con animales y nada más. Quizás me ayude a ver si me puedo cortar con lo que piso en mi caminar, con lo que crece bajo esta luz, con las estrellas. Estaba atrás de esta capa gris, como escondido. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Thank you. hora que te da la vida, da un tiempo para decidir, eligiendo inteligentemente, todo el mundo podrá ser feliz. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un terrible vago, dada, todo el día panza arriba y a dormir, o elegiste ser un tipo capo, siempre serio y que da temor, deberás tener. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres triunfar con las mujeres, tener muchas que lloren por vos, tendrás que ser muy poco inteligente, tener dinero y una buena voz, pero jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Si quieres ser un hombre importante, que se hable todo el día de vos, o querés inmortalizarte como héroe, asesino o semidios. Jugo de tomate frío, jugo de tomate frío, en las venas deberás tener. Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, y estamos llegando al tramo final de este Enredando las Mañanas del lunes 28 de marzo y nos vamos a poner en comunicación telefónica ahora con una compañera, Natalia Di Marco. Ella es, además de miembro de Radio Zumba La Turba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, viene participando además hace un par de años en de lo que es la experiencia de Pañuelos en Rebeldía como educadora popular, y en ese marco han estado participando el fin de semana de la Escuela de Derechos de los Pueblos del Abya Yala. Esta experiencia que viene siendo encarada desde el año pasado por distintas organizaciones que, bueno, desde la educación popular, distintas organizaciones populares, sociales, de pueblos originarios de Latinoamérica, se viene desarrollando el año pasado y este año se vuelve a inaugurar. De hecho, bueno, su inauguración 2016 se fue el pasado viernes 25. En la escuela, en la sede que tiene Pañuelos en Rebeldía en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El eje de trabajo o el eje bajo el cual se inauguró este año fue 40 años del golpe de Estado, los derechos de los pueblos. Y estamos con Natalia Di Marco, les decíamos que ha estado participando directamente de la inauguración y de esta escuela para que nos cuente, bueno, algunos detalles más al respecto de la misma, porque, bueno, este año 16 viene con algunas particularidades de la escuela, como por ejemplo la propuesta de carácter itinerante, así que, bueno, vamos a dejar que Nati nos comente un poco más al respecto. Hola Nati, ¿cómo estás? Bienvenida a Enredando las Mañanas. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Es como estar del otro lado del micrófono en el sí. Sí, bueno, efectivamente estuve participando este fin de semana en lo que fue la conferencia de prensa y el seminario 40 años del golpe, los derechos de los pueblos, de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Yala, Berta Cáceres. La escuela viene desarrollándose desde el año pasado, pero fue un proceso de formación interna de los formadores y formadoras, digamos. Este año inicia como su, sería como su primer pasito en público, digamos, abierto a los territorios, a las comunidades, para comenzar esta experiencia, ¿no? Esta experiencia que parte de la convicción de que, bueno, por un lado esto, ¿no? Nuevos escenarios políticos, locales y latinoamericanos, implica nuevas nuevos encuentros y nuevas instancias de reflexión y proyección política, y una recuperación de que esos nuevos escenarios exigen también nuevas estrategias y repensar las izquierdas en este contexto, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, con una apuesta fuerte a la unidad de las izquierdas, entonces es como una combinación de ambos objetivos. Por un lado, recuperar el lugar de producción del conocimiento de los movimientos sociales. Nuestra colonización, sabemos que ha tenido una parte importante de lo que se llama epistemicidio también, que es una esta cosa de destruir o por lo menos apropiarse de los saberes ancestrales, de los saberes de las comunidades, de los saberes de la militancia, y recluir el lugar del saber siempre en los lugares académicos. Entonces, por un lado, esto tiene que ver con la recuperación de y la reivindicación de la construcción de saberes desde los territorios, desde las prácticas, desde las luchas, desde los saberes ancestrales. Y por otro lado, apostar a esa construcción de saberes con un contenido fuerte de unidad. De unidad en el sentido, por un lado, de lo que hace falta para enfrentar efectivamente el desafío que implica para nuestros movimientos la construcción de una sociedad distinta, sobre todo en el escenario de ofensiva de la derecha que venimos sufriendo en estos tiempos. Y por otro lado, la unidad en el sentido de reconocer que los sabores y saberes son múltiples y que es en el encuentro de estos múltiples discursos y conocimientos que podemos potenciarnos, ¿no? Y encontrarnos. Entonces, por eso cuando vamos a ver un poquito quiénes componen esta Escuela de los Derechos de los Pueblos, no pertenece a ninguna fuerza política o social en particular, ni siquiera ni lo pretende a Pañuelos en Rebeldía, sino que es una coordinación colectiva en la que están, por ejemplo, el Frente Popular de Santillán y el Frente Popular Corriente Nacional también, esta izquierda revolucionaria, está el Congreso de los Pueblos de Colombia, Capítulo Argentina, la Asamblea de Mexicanos y Mexicanas. Hay una cantidad, ha sido cobijado muy amorosamente por las madres de Plaza de Mayo de Línea Fundadora y por la Asociación de Expresos Políticos. Ha sido también acompañada por Conamuri desde Paraguay, por compañeras y compañeros de Copín, de Honduras. Entonces, es una apuesta fuerte en este sentido, a pensar que la formación es otra estrategia de construcción política de unidad de las izquierdas, y que ha sido históricamente postergada o puesta en un segundo plano ante las urgencias de la acción. Uh-huh. Así que, bueno, tiene que ver con esas apuestas que tienen la característica además de no ser a plazo inmediato, y eso nos cuesta ver a veces pensarla, ¿no? Responde a pensar la política también desde otros tiempos, que no son tiempos de la agenda del sistema o de las agendas electorales, sino que hacen a la construcción de nuestros propios tiempos y nuestras necesidades. Es abrir ese claro, ese espacio, más allá de la discusión del documento, de la marcha, para poder encontrarlos en el diálogo, en una construcción política que trascienda esas urgencias y nos permita pensarnos como actores, como actoras de la transformación social, de la revolución, como la llamemos desde cada sector, a un mediano y largo plazo. Nati, en ese sentido, y bueno, también entendiendo que cada territorio tiene su particularidad de cómo esto se lleva adelante, como así también los tiempos y todo esto que mencionas vos, ¿dónde están las cuestiones que nos acercan, ¿no? Como pueblos latinoamericanos, qué cosas han entendido, descubierto ustedes como, bueno, como educadores populares, como miembros de organizaciones, que está el núcleo común o lo que nos agrupa para poder pensarnos como pueblos latinoamericanos. Mira, por un lado están reconocernos como en una sociedad jerarquizada como sujetos oprimidos, subalternizados y explotados, digamos. Y encontrarnos, digamos, el sistema se ocupa constantemente de fragmentar nuestras luchas y la construcción, la descripción de la realidad. Cuando tenemos la posibilidad de encontrarnos con otras y reconocernos, nos damos cuenta que las problemáticas que nos atraviesan son muy similares en cada rincón del continente. Cuando uno va a La Esperanza en Honduras o al Bajo Aguán, cuando uno va a las zonas retiradas en Paraguay, se encuentra con que la sojización, el extractivismo, las megamineras, las transnacionales, el patriarcado con el machismo, de alguna manera tienen patrones similares y no tienen y no reconocen fronteras entre sí. Entonces, la idea es esa, empezar a reconocernos y encontrarnos desde ese lugar para, por un lado, aprender de esas otras experiencias. Hoy nosotros estamos empezando a transitar recorridos o profundizaciones de recorridos en torno a la militarización o a la paramilitarización atravesada por el discurso del crimen organizado y el narcotráfico. Y nosotros tenemos muchísimo que aprender de las compañeras y compañeros colombianos, hondureños, mexicanos, que desde hace años vienen generando formas de estrategia y de lectura de estas realidades. Por otro lado, desde esos pueblos a veces reconocen en nuestro país una profundidad en los debates en torno a las libertades que tienen que ver con las identidades sexuales, los derechos de las mujeres y la disidencia sexual, que pueden aportar muchísimo a los procesos que esos y esas tienen acá. Entonces, tiene que ver, por un lado, con reconocernos desde ese lugar, del lugar, si se quiere, desde abajo y a la izquierda, en el cual ocupamos un lugar subalternizado de explotación económica por el capitalismo, de opresión patriarcal, y desde ese lugar poder compartir esos análisis y poder además compartir las estrategias y las alternativas que efectivamente se están construyendo en cada territorio. Por eso fue importante la presencia en la conferencia de prensa de la presentación de la escuela. Bueno, la presencia de compañeros del MST de Brasil, compañeras hondureñas, mexicanas, colombianas, compañeras de Hijo de Zona Oeste, porque además la relevancia la tenía pensar nuestro hoy a 40 años del golpe de Estado y poder pensar también cuáles son las continuidades y las rupturas en esos 40 años. Reconocemos también a nuestra historia de lucha y resistencia de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, tiene que ver con esa posibilidad, abrir un espacio que nos saque de la temporalidad de la urgencia para poder apostar a una construcción a mediano y largo plazo que nos permita generar esas estrategias y esa unidad política que tanto estamos necesitando. Nati, bueno, para despedirte queremos compartir una entrevista que, bueno, entre varias que ustedes han podido rescatar de ese día. Una de esas entrevistas fue la a Salva Zúñiga, que es hijo de Berta Cáceres, justamente en honor a su ejemplo y a su referencia. Estamos hablando de Berta Cáceres, es que se le puso el nombre a esta escuela o a la escuela este año, así que vamos a compartir la entrevista que ustedes le realizaron a su hijo. Y antes de despedirte, quisiéramos que nos comentes, para la gente que está escuchando, que le interesaría participar de esta propuesta, cómo puede hacerlo, cómo son las maneras de conectarse, cómo se puede participar de la escuela. Bien, por un lado, eso, la escuela tuvo en la inauguración un homenaje a Berta Cáceres, que además hay que decir que ayer, se cumplieron 22 años de creación del COPIN, del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, que es la organización que coordinaba y que co-creó Berta en La Esperanza, allá por Intibucá, en Honduras. Y que, bueno, eso para también, ¿no?, para decirlo hoy, hay más que nunca, y Salvador lo dice en su entrevista, hay que poner las miradas sobre lo que está pasando en Honduras y en particular con los compañeros y compañeras del COPIN, que han quedado muy expuestos, ¿no? Y con Gustavo Castro, el compañero mexicano, que todavía está retenido en Honduras de una manera terrible, terrible. Por otro lado, también, cortito decir, se hizo también un importante homenaje a Loana Berkins y Diana Yacazán, dos travestis, compañeras, luchadoras, que han sido claves para la lucha por los derechos de su colectivo, pero también para comprender, para ampliar nuestra comprensión de los derechos en general. Así que eso no quería dejar de señalarlo. Y para interiorizarse de la Escuela de Derechos de los Pueblos, por lo pronto hay una página en Facebook, sino con cualquiera de las organizaciones que componen la coordinación. Y por lo pronto, además de su carácter itinerante, nosotros vamos a estar haciendo una presentación de la formación de pañuelos en Córdoba, pero además de la Escuela de Derechos de los Pueblos de la Vía Sala, en Córdoba este miércoles, con la participación de Yolanda Saldarriaga, la compañera de la Escuela de Feminismo Popular, Identidades y Sexualidades Revolucionarias de Venezuela, y Danilo Araujo, un compañero de la Escuela Florestan Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil, de manera también de sacar de la Ciudad de Buenos Aires, la Escuela de Derechos de los Pueblos, va a tener su presencia este miércoles acá en Córdoba a las 6 de la tarde en la Escuela de Manuel Belgrano, de paso pasivo. Pero la idea es, bueno, esto, generar el contacto por medio de la página de Facebook, es posible, y se irán viendo la manera concreta en la cual se van a organizar estos eventos, digamos. Está claro que por ahora el lugar donde mayor centralidad va a tener es en la zona de Ciudad de Buenos Aires y conurbano, pero vamos a ir viendo qué características se le puede dar en los distintos lugares. Estuvo también el compañero Marcos Pastrana de la comunidad diaguista Calchaquí de Tucumán, también planteando la necesidad de que haya experiencias en esos territorios. Bueno, nosotras desde Córdoba, compañeros desde distintos lugares del país, que también vamos a ver qué expresión podemos darle a esta escuela en otros lugares que excedan, bueno, la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Bueno, Nati, muchas gracias por la información y bueno, nos estamos reencontrando en cualquier momento y en cualquier Enredando las Mañanas. Bueno, un abrazo y muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo, hasta pronto. Adiós. Bueno, mi nombre es Salvador Zúñiga Cáceres, soy hijo de Berta Cáceres. Para nosotros es muy importante que esta escuela de formación política Avia Yala lleve el nombre de mi mami, porque nos hace sentir esa solidaridad y ese acompañamiento internacional que ha sido muy importante para nosotros, que va a seguir siendo trascendental en esta lucha. Honduras atraviesa un momento crítico donde la violabilidad de los derechos humanos ha sido descarada, la situación de inseguridad y la persecución y criminalización que han tenido la gente que está luchando por la vida. Nosotros vamos a seguir adelante con esta lucha contra estos proyectos de muerte que implica el desalojo de personas, la destrucción de la biodiversidad. Es importante decir el significado de la naturaleza que tiene para los pueblos, en el que los bosques son sagrados, es donde descansan nuestros espíritus, al igual que los ríos, que son fuente de sabiduría, que nos convocan a la lucha, también los animales, que son nahuales, que son protectores para nosotros. Entonces es importante rescatar esto, que es algo que este sistema de extractivismo no puede comprender. También es importante decir que estamos llevando adelante otras luchas, que es la lucha con las mujeres para que ya no vivamos en este mundo machista, de donde se golpean, se quiere callar, se quiere hacer temblar a las mujeres luchadoras. A las mujeres también, que son fuente de nuestra espiritualidad, que son sanadoras. Y también es importante decir que esta lucha es contra toda injusticia, tanto en Honduras como en Latinoamérica como en el mundo. Y además es una lucha contra el racismo histórico, contra la colonización que ya tiene más de 500 años, que los pueblos, a pesar de vivir en este sistema de dominación, siguen resistiendo y aparte seguimos construyendo nuevos paradigmas de lucha, nuevos caminos. No nos dejamos a medias. Bueno, y con esta nota, Salva Zúñiga, que realizó, hijo de Berta Cáceres, que realizó la compañera Natalia Di Marco en esta inauguración de la Escuela de los Derechos de los Pueblos de la Vía Yala, que decíamos se realizó el pasado viernes 25 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Nos estamos despidiendo de esta Enredando las Mañanas. Nos reencontraremos mañana a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12, como todos los días, en la radio de la red www.rnma.org.